hiciste tantas cosas. Por vos decidí dejarme querer. Por vos me hice pis, por vos me curé. Por vos vi mi estela especial caer. Descubrí mi sexo cuando mojaste mi plexo solar. Me quise abrigar, te traté tan mal. Busqué tu guarida con asiduidad. Una más. Una más. Una más. Te estrangulo, amor. Te estrangulo, amor. Te estrangulo. No lo puedo remediar. Tanto tenerte a mano, me olvido que a veces precisas bucear. Que laman tu piel, que te hagan crecer. Jugando y jadeando, la jungla a vencer. Conozco tus gustos, baby. Procuras hacerlas gritar. Darles de tomar para regodear. Bendita agua blanca, la de procrear. Esas posiciones para ferengar. Te estrangulo, amor. Te estrangulo, amor. Te estrangulo. No lo puedo remediar. Te estrangulo, amor.